permisos hace tiempo que pasó, pues Cuba se liberó de pactos y compromisos. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de igual a igual. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de igual a igual. Hacemos lo que convenga con entera libertad. Somos mayores de edad y que el yanqui a eso se atenga. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba está igual a igual. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba está igual a igual. Que el yanqui siga mandando al que acepte su opinión, pero Cuba no es canción que se pueda andar cantando. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba está igual a igual. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba está igual a igual. Siga el yanqui su camino con el que responda yes, que hace tiempo Cuba es la dueña de su destino. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de igual a igual. Para su bien o para su mal, la cosa con Cuba es de igual a igual. Ya no aceptamos encargos, ni caso le hacemos ya, que hace tiempo Cuba va con sus pantalones.